Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estos árboles que no se llenan los bolsillos de aguaceros. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá seguimos, le hago la competencia al operador, mirá. ¿Viste? Bueno, estamos acá en uno Enredando las Mañanas en la ciudad de La Rioja. Y estaremos aquí hasta las 12 del mediodía. Bueno, y estamos como siempre un gran equipo aquí en el estudio de Radio Voces desde La Rioja, transmitiendo esta Enredando las Mañanas como todos los lunes. Estamos en el estudio Leo Cuello en la operación y puesta al aire. Candela Blanco está a mi izquierda, que nos colabora con la producción, y a mi derecha, quien hace competencia al operador. No sé si se ha escuchado del otro lado lo que ha salido. Está Matías Arriola Silva. Deja de hacer competencia al operador y hace lo que va, que hace, que es la locución. Decía hacer una competencia, mira. ¿Viste? Sigo haciéndole competencia al operador desde mi computadora portátil. Me amenaza el operador que me apaga el micro. Creo que se para el aire porque no escuchan lo que dice el operador. Bueno, seguimos aquí en un Enredando las Mañanas, como todos los lunes. Sí. Espero que les haya gustado el del lunes pasado, que fue enlatado, a todos los oyentes y oyentas, ¿o no? Sí, esperemos que sí, que les haya gustado. Vamos a ver si les gusta este programa. Les comentamos que, bueno, como todos los lunes se transmite desde Radio Voces, los martes Enredando las Mañanas sale desde La Colectiva de la provincia de Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba de la provincia de Córdoba, jueves La Retaguardia Buenos Aires y también los viernes desde La Caterva. Se retransmite este Enredando las Mañanas desde el norte, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Radio La Negra, desde El Bolsón en Río Negro. Nehuenché de Chipoleti, Río Negro. Radio La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén. La quinta pata y zumba la turba del corazón de este país desde Córdoba. Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas, también provincia de Córdoba. La retaguardia, la colectiva, la Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, también Radio FM Villa Jardín de la localidad de Villa Jardín, provincia de Buenos Aires. La Trinchera Campana, provincia de Buenos Aires. Radio La Bulla desde San Luis. Radio La Pujante de la Valle Mendoza. Bueno, como decíamos, Radio Voces desde aquí, desde La Rioja, y Radio La Nube Riojana también desde La Rioja. Radio La Barriada, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de amigos y familiares de Luciano Arruga. Radio El Aprendiz de Medios del Centro de Formación Profesional. Todavía no me lo prendo. Número 24. En gráfica también trabajan para que la postproducción sea posible. Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata. El Grito del Sur y los compañeros y compañeras Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Sangio. También Radio Zumba La Turba y Radio Voces. El número de su amante por sí misma, para que pueda decir, amado, multiplícate dentro de mí. Bueno, recuerden que este programa está saliendo en vivo y en directo, además de todos los medios que mencionamos recién. Sale por la radio de la red en www.rnma.org.ar. Podés descargar los programas completos desde allí y también salir al aire, y también escuchar las entrevistas que salen al aire y que realizamos durante los programas. Nos vamos a ir a la primera pausa musical de esta mañana de jueves. Lunes 1 de junio y enseguida volvemos con todo el repaso de la información. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Indescifrable es la ecuación de la vida, mi amor. Entiende que hoy es hoy y que a tu lado estoy. No sé hasta cuándo viviré, y ahora sé que Dios nos puso cara a cara para poder crecer. Y es ese espejo que nos muestra tal como uno es, y ese miedo que nos ciega y no nos deja ver, que a este mundo hemos vendido para comprender, que hay que morir al miedo para luego renacer. Me dé miedo partir, debes dejarme ir. Sabes lo que me ha costado a mí poder reír. Ambos tenemos ilusiones para compartir, pero cada uno sabe lo que lo hace revivir. Sigo buscando dentro mío y buscaré hasta el fin. Sé que en el juego del destino hay algo para mí. Quememos todos los mandatos de esta sociedad. Tengo el sol de tu sonrisa y no preciso más. Yo no preciso más. No, no, no, no, no, no. Yo no preciso más. Indescifrable es la ecuación de la vida, mi amor. Entiende que hoy estoy y que a tu lado estoy. No sé hasta cuándo viviré, pero yo ahora sé que Dios nos puso cara a cara para poder crecer. Y es ese espejo que nos muestra tal como uno es. Y ese miedo que nos ciega y no nos deja ver, que a este mundo hemos venido para comprender, que hay que morir al miedo para luego renacer.

Bueno, Fede, gracias por atendernos en este horario. Queríamos, bueno, por ahí poder contar un poco cómo es el colegio de ustedes y cómo inicia la lucha de este centro de estudiantes que sabemos es nuevito, que recién han tenido elecciones y ya se han encaminado con esta lucha tan importante para el colegio como es la necesidad de un edificio propio. Bueno, el colegio es una escuela secundaria con especializada en artes, tiene 8 especialidades. El objetivo de nosotros, bueno, pedir un edificio propio porque cada vez es peor la situación. Ya ahora, bueno, no hemos tenido Zoom, por el cual no se puede hacer acto, ninguna actividad recreativa. Tampoco podemos hacer un acto o algo afuera porque, bueno, molestamos a la escuela 114 que están en clases a veces. Entonces no se puede hacer acto. No tenemos biblioteca, no tenemos laboratorio. Las aulas son pocas porque contamos con 9 aulas. En el caso, y hay 2 aulas que están divididas con cartón prensado. Una con cartón prensado y la otra con machimbre. Para que entren 2 cursos en la aula. Pero es imposible dar clase porque se escucha todo lo que se habla del otro curso, o a veces cuando están en la parte, y bueno, danza también, como está un poco el espacio, danza está para el centro cultural, nos han dividido danza para allá, música y artes visuales para el colegio, y así está dividido las especialidades. Uh-huh. Fede, ¿qué cantidad de estudiantes tiene hoy este colegio secundario? Y tiene una matrícula de 130 y algo, por ahí, no son muchos. Este era un pretexto, también nos dijeron que no se justificaba la matrícula para pedir un edificio, pero es casi imposible que tengamos una matrícula mayor por el problema de que si se abre otro curso, ¿en dónde lo meten? No hay espacio. Claro. Fede, ustedes estuvieron con un proceso de elección de centro de estudiantes del cual vos has resultado electo. Contanos cómo fue ese proceso para ustedes los estudiantes y cuáles son las principales demandas que hoy tienen además del edificio propio. No se hizo las elecciones todavía del centro de estudiantes. Se presentó las listas, se presentó las propuestas. Los que estamos al frente de la marcha son los 3 candidatos que se han presentado para el centro de estudiantes. Somos nosotros, son 3 que están al frente de la marcha. Pero el presidente todavía no tenemos, eso no se hizo todavía las elecciones. Ah, bien. Bien, bien. Fede, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades? Entendemos que, bueno, además de decirles que no justifica para edificio propio, pero luego de la movilización que han realizado ustedes, ¿si han vuelto a tener contacto con miembros del ministerio? No, con el Ministerio de Educación no hemos tenido ninguna respuesta, no, nada. Bueno, ¿cuáles son entonces las medidas que van a seguir ustedes para seguir reclamando este edificio? Y hoy vamos a hacer todo carteles, pasacalles para poder continuar con la marcha. Vamos a continuar con la marcha y bueno, nos vamos a reunir para ver qué decisión vamos a tomar. Bien. Bueno, Federico, desde ya muchas gracias por esta información. Nosotros seguimos por los distintos medios de comunicación por ahí que se conocen como nacionales, las distintas medidas que toman estudiantes en Buenos Aires, básicamente por ahí, hasta incluso en nuestro vecino país de Chile, donde los estudiantes vienen llevando adelante hace rato una lucha por el derecho a una educación gratuita. Y queríamos también contar entonces a través de nuestros medios comunitarios alternativos y populares que también en nuestras provincias del interior de Argentina los estudiantes se organizan y luchan por mejores condiciones educativas. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por el espacio.

¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre. Era de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que este programa lo puede escuchar en vivo y en directo en www.rnma.org.ar. Vamos hasta las 12 del mediodía y recuerde que también estamos, además del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con este programa emitido desde las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. El programa, el que hoy está escuchando, puede descargarlo también en la página de la red y también alguna de las entrevistas que vamos trabajando. Como les decíamos en el día de hoy, el Centro Profesional por los Derechos Humanos, CEPROD, va a presentar en la Justicia Federal de la provincia de La Rioja una nueva querella contra el jefe del ejército, César Milani. Van a pedir imputar a Milani por genocidio. Está nuestro compañero Matías Arriola en tribunales. Enseguida vamos a tener contacto con él y con alguno de las personas que han sido víctimas y que han denunciado ya en la causa, como lo es Oscar Schaller, que denunció en su presentación que Milani fue uno de los militares que estaba presente cuando lo liberaron del centro clandestino de detención donde estuvo secuestrado. Schaller, que al momento del secuestro tenía 20 años y formaba parte de una cooperativa de periodistas que publicaba en el diario El Independiente, es representado por los abogados Miriam Brenkman y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. También otras de las denuncias que habían sido presentadas tienen que ver con los casos de Ledo y de Alfredo Olivera. Queremos que se impute a César Milani y a todos los que participaron de este aberrante hecho por el delito de genocidio, que es lo que realmente sucedió en la Argentina, apuntó uno de los abogados, como decíamos, del CEPROD, que hoy está realizando esta presentación legal en Tribunal Federal, en la Justicia Federal, perdón, de La Rioja. Thank you. Bueno, como les decíamos, la presentación del CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, se está presentando en el día de hoy en la provincia de La Rioja una nueva denuncia contra Milani. Según informaron desde el CEPRO en un comunicado, la precandidata a jefa de gobierno porteño del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, reveló que en la querella solicitará también la apertura de los archivos de la represión que posee el Estado, los de las Fuerzas Armadas, el Batallón 601 y la ex-CIDE. Es decir, además de realizar la presentación del día de hoy por en contra de Milani para que se le impute por delitos de genocidio, también se va a estar pidiendo entonces la apertura de archivos de las Fuerzas Armadas, Batallón 601 y la ex-CIDE. Nosotros estamos en tribunal, en la justicia federal, en los tribunales federales. En unos minutos estará comenzando la conferencia de prensa que van a brindar los abogados Matías Saufieri y Alejandra Barri, quienes actualmente están representando a Oscar Schaller, uno de los denunciantes contra Milani, y quienes van a realizar la presentación formal, como decíamos, ante la justicia federal. Bueno, ahí estamos, como les decíamos, con nuestro compañero Matías Arriola. Se encuentra en Tribunales Federales de La Rioja, frente a la Plaza 25 de Mayo, plaza principal de la ciudad de La Rioja. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Hola Rami, ¿cómo andás? Estoy acá en el Juzgado Federal, están dando una conferencia de prensa. Paso directamente a lo que está diciendo el abogado que presentó la causa. Bueno, escuchamos entonces. Matías Saufieri es uno de los representantes de Oscar Schaller. Vamos a escuchar. El Batallón de Ingenieros Constructores 141, el cual Milani toda la vida afirmó que no existe un centro clandestino de detención adentro, ni mucho menos detenidos civiles. Por eso la denuncia de Oscar viene a complementar, creemos que tiene un gran valor en el sentido de que complementa las denuncias que ya desde el 79 vienen siendo Alfredo Olivera, la familia de Alberto Ledo. Entonces, en ese sentido, creemos que completa un poco el rompecabezas que siempre queda en cabeza de los sobrevivientes y de los familiares. Nosotros, además, pedimos desde hace años, Alejandrina Barri, que también es víctima, es hija de desaparecidos, y ella, en el caso de la causa que la tiene como querellante a ella, hemos logrado acreditar que existen los archivos de la represión, los archivos en poder de la ex-CIDE. ¿Pediste ahora? Exactamente. Pedimos que se desclasifique el archivo, que se informe todo lo referente a la familia Schaller que pueda haber en poder del Estado. Sabemos que existe, siempre es muy acotado, muy segmentado la recomposición que pueden hacer los sobrevivientes. En este caso, por eso creemos que la denuncia de Oscar viene también un poco a poder ayudar y a complementar de conjunto todas las denuncias que decíamos. Sobre Milani ha desaparecido varias documentaciones de Milani, específicamente de su legajo personal, del acta de la supuesta deserción de Ledo, un montón de cosas desaparecieron. Sí, eso es lo que llegó a hacerse público. Evidentemente habrán buscado la oportunidad que le sirvió a él para dar a conocer o no distintos documentos. Esos se han hecho públicos, pero por decisión del propio Milani. Nosotros estamos convencidos de que existen muchos más archivos en poder del Estado. ¿Pudieron hablar con alguien acá en la fiscalía, en el juzgado? Relativamente, nos tomaron el escrito y tienen un plazo procesal para aceptar o no la querella, que creemos que no habría ningún motivo válido ni legal para no hacerlo, y a partir de ahí empezar a, una vez que esté constituido como querellante Oscar, empezar a impulsar la causa como un sujeto de la causa, empezar a pedir que se provean todas las medidas de prueba, tanto los testigos que tenemos para aportar, como son Alfredo Olivera, Plutarco, el padre de Oscar Schaller. La situación de lo que le pasó a Plutarco, ¿no ameritaría hacer otra causa o no? Ya existe una causa, desde ya no existe una querella propia de Plutarco. Plutarco por su secuestro que duró 7 años, claro, que no, tuvo lugar en el propio diario. Para Milani no. Él tenía a Milani porque lo vio durante su detención en un hospital, lo vio a Milani. Jugaba también un rol en ese momento. Por eso todos los caminos conducen, de todos los denunciantes, a probar la participación, un rol determinante de Milani como pieza del plan genocida que nosotros denunciamos en conjunto. En el caso de Oscar suma una nueva denuncia porque él, si bien lo vio a Milani, fue al último de sus captores que ve durante su secuestro, pero obviamente no sabía de quién se trataba. Él, una vez que Milani toma repercusión pública, se figura a partir de que es designado jefe del ejército, identifica a esa persona como quien había sido uno de sus últimos captores. ¿Quién la tomaría? La doctora Cunat, porque el doctor Yanes se inhibió con Milani, no sé si corresponde o no acá. Y en este sentido, por la información que tenemos, sería posible, sí, de que lo tome la doctora Cunat. No nos han expresado mayor información en este momento, por lo que les decía antes. Todavía no tuvimos acceso al expediente. Pedimos ver el expediente, pero nos dijeron en este sentido, como todavía formalmente no somos querellantes, no podemos tener acceso a la causa, lo cual esperamos que suceda lo más pronto posible. ¿Hay plazos específicos para eso? Sí, hay plazos legales que no pueden exceder de algunos días para que el juez tome una decisión sobre el tema. ¿Milani puede hacer algún tipo de amparo para evitar que se constituya la querella? No, creemos que no. No, porque en ese sentido no es parte todavía de la querella, no está imputado. Nosotros pedimos imputación precisamente. Por eso él, al no ser parte del expediente, no podría... Claro, exactamente. Ahí diría la figura del genocidio que ustedes están también tratando de... Nosotros toda víctima de la dictadura la marcamos como víctima de un plan genocida. En ese sentido, nosotros denunciamos delitos concretos como ser privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos agravados por tratarse de funcionarios públicos a quienes los propiciaron, y el otro delito de allanamiento ilegal, porque el secuestro de Oscar tuvo lugar en la casa, delante de sus hermanos, de su madre. Ahora todos y no esos... judicial, obviamente. Exactamente. Todos esos delitos que son del derecho común, nosotros sí exigimos, nuestro planteo es que sean tomadas, el concurso de esos delitos y las penas sean aplicadas a la luz del delito de genocidio, que si bien no tiene penas establecidas, no está tipificado por el Código Penal argentino, sí, la Argentina adhiere a los tratados internacionales que contemplan ese delito desde el año 56. Imagínense, desde hace 20 años antes de que tuviera lugar el golpe. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre exigimos que se cumplan por el delito de genocidio. ¿Hay casos similares a lo de Milani con ese grado de delito que esté condenado, militares condenados? Nosotros tuvimos fallos, algunos en minoría, en Tucumán, por el juez Villalobo. Él en minoría planteó incluso que no era en el marco de un genocidio, sino que directamente el delito es el de genocidio. Por más que hay distintas posiciones que son reticentes a considerar el delito de genocidio por esta cuestión de la tipificación. En La Plata, los primeros juicios que tuvieron lugar después de la derogación de las leyes de impunidad, donde también intervino el CEPRO con Miriam Bregman, también logramos en ese primer momento que se contra Checolás y von Bernich, en esos dos casos, que se considere que los delitos que les consideraron acreditados, se los acredite precisamente en el marco de un genocidio en nuestro país. Y una pregunta, ¿y en este año que es electoral, crees que esto pueda influenciar un poco en que la causa, o sea, que presentaron ustedes, se frene un poco? ¿Cómo ven ustedes la situación, digamos, de Milani con el gobierno nacional? Sí, lo que creemos nosotros, en mi caso, yo vine a acompañar como hija desaparecida, soy creyente en distintas causas y voy a ser testigo también por el hecho de la apertura de los archivos que nosotros pedimos, que en mi caso es el único que se dio. Creemos que es muy importante esta denuncia justamente para trabar esto que viene haciendo Milani de presentarse para que lo sobresean, para que le dicten falta de mérito en las distintas causas. Nosotros venimos a acompañar con la causa de Oscar, que son nuevas pruebas contundentes sobre la participación de Milani en el genocidio, la causa de Graciela Ledo, la causa de Alfredo Olivera, y nos parece justamente que este aporte es fundamental para evitar esa estrategia de presentarse ante casos aislados y decir que no tiene nada que ver, cuando lo que se está demostrando con lo de Oscar es que él incluso mintió ante el informe del CELS que se dio ante el Congreso de la Nación, ante el Senado, donde se le preguntó específicamente a Milani si conocía este centro de detención. Él dijo que no lo conocía, cuando en la querella de Oscar él puede verificar, digo, que él estuvo detenido y la persona con la cual habló antes de salir, una especie de, bueno, nosotros sabemos que el último que te preguntaba en un centro de detención cómo te habían tratado era para saber cómo ibas a actuar después, si ibas a denunciar o no, era Milani. Entonces, lo que muestra que son pruebas contundentes, y creemos que es un aporte que a esta dilación que está haciendo con, bueno, estorbos, digo, a través de los defensores oficiales y todo, creemos, bueno, que son pruebas fundamentales y creemos que la justicia tiene que avanzar. Por supuesto, esto nosotros lo hacemos, y hay muchos organismos de derechos humanos que están apoyando eso, creemos que es la fuerza que puede dar que avance esta causa. Como testigos se han presentado miembros de las asociaciones de detenidos desaparecidos, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, como Graciela Rosenblum, distintos organismos humanos, bueno, los mismos compañeros, Alfredo Olivera, Graciela Ledo, el papá de Oscar Plutarco. Entonces creemos que esa es la manera, justamente el pedido de todos los organismos de derechos humanos presentándose en esta causa para darle mayor impulso y evitar, digo, todas las maniobras de la justicia y del gobierno que está haciendo para que vaya a juicio oral y realmente se compruebe las denuncias con pruebas tan contundentes. Porque una cosa que nosotros siempre decimos es que en todos los juicios que hemos participado, por mucho menos a genocidas hemos logrado condenar. En el caso de Milani, las pruebas son tan contundentes que realmente no se explica, digo, que hoy esté como jefe del ejército, sino es por un apoyo absoluto de la justicia y político, digo, porque las pruebas son realmente contundentes y lo de Oscar viene a aportar mucho más en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. Hola. Hola, sí, Mati, estábamos escuchando atentamente allí las declaraciones de Aufieri, uno de los abogados, y también ahí recién de una de las querellantes. Exacto, una querellante, no tengo el nombre, ahí lo vamos a preguntar, pero es bueno, yo hablando antes de empezar esta conferencia, ella, sus padres fueron desaparecidos en Uruguay, bueno, antes del 76, y bueno, los familiares, los abuelos fueron a buscarla, tiene a sus padres desaparecidos. Bien, bueno, o sea que sí. También ahí hay parte de lo que implicó el Plan Cóndor, ¿no? Recordemos esta vinculación de las Fuerzas Armadas de los países que se encontraban en dictaduras militares. Exacto. Ya en Uruguay estaba la dictadura y bueno, después en el 73 comenzó y en el 76 fue el turno de Argentina. Bueno, de lo que hablaron, creo que resaltar un poco esto, que es la tercera causa que se presenta para actualizar que como querellantes para imputar a Milani, y que bueno, que en realidad lo que decía recién la chica, que por mucho menos pruebas se ha llevado a juicio a otros genocidas, y que bueno, realmente el poder judicial y político es quien está evitando que el jefe actual del ejército, Milani, no sea llevado a juicio. Claro. Bueno, hay otro dato importante que daban, es respecto a la apertura de algunos expedientes. Sabemos que algunos fueron abiertos, pero como decía ahí el doctor Aufieri, hay muchos que todavía permanecen ocultos, digamos, y la idea es que a través de esta presentación también pedir esta desclasificación, digamos, en su total, de documentos que tienen que ver con la actividad de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar en Argentina. Sí, también otro dato es que es de público conocimiento, es que hay varias documentaciones que se ha perdido, que relaciona a Milani con, como por ejemplo, la baja de Ledo del ejército. Ese documento no existe, o sea, existe pero no está donde tendría que estar, y bueno, y también las pruebas de que muchas veces se niega cierto tipo de documentaciones que posee el ejército de todo lo que tiene que ver con las causas del crimen de lesa humanidad cometidos en la dictadura, que hay pruebas contundentes que también dicen lo contrario, ¿no? Y lo que se está buscando, bueno, se prueba hace años, y otras organizaciones de derechos humanos, es que se desclasifiquen y puedan ser también una herramienta para seguir jugando no solo a los que ya están jugados, sino también a otros implicados, tanto civiles como militares. Seguro. Bueno, Matías, te esperamos de nuevo aquí en el estudio en un ratito. Muchas gracias por llegarte hasta allí, hasta el lugar, para transmitir en vivo esta presentación que se hizo en el día de hoy. Nos vemos en un ratito. Bueno, nos vemos ahí en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van. Bueno, y ahí con León Gieco nos vamos a ir a la pausa. Enseguida volvemos porque tenemos más información para seguir recorriendo nuestro país. Enseguida volvemos. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.

entonces en comunicación con Antonio. Él es parte de la comunidad de La Primavera de la provincia de Formosa. Es docente de escuela y también comunicador social. Y estamos dialogando con él porque La Primavera sigue teniendo problemas y siendo no atendida por el Estado. En este caso se trata de inundaciones y aún continúa incluso aislada y sin respuesta y asistencia estatal. Hola Antonio, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, muy buenos días. Y acá, estando en la comunidad trabajando y tratando de enfrentar las cosas malas que está pasando acá dentro de la comunidad, ¿no? Antonio, contanos, vos sos docente, comunicador de la localidad de La Primavera, allí en Formosa. Debes conocer bastante la realidad de este pueblo. Queríamos que nos compartas un poco cómo es el día a día de los estudiantes y de la comunidad en general, cómo se vive el día a día en La Primavera. Yo soy mema de la escuela, o sea, del nivel inicial, pero tenemos 25 de cada sala y soy el único MEMA, digamos, y el día a día es lo que se vive, el día a día y nada más. No creo que si podemos mirar para el futuro, creo que es muy profundo para hablar de este tema, ¿no? Y con el tema de la educación está muy atrasada con el tema acá en la comunidad de La Primavera. No llegan a terminar la escuela, se abandona, falta la asistencia social, digamos, falta muchas cosas, ¿no?, dentro de la comunidad. Bien. Y trabajando en la escuela, después haciendo tiempo dentro de la radio también de acá, de la 89.3, que la vez pasada estuvieron el equipo de Red Nacional, ¿no?, ese de medios alternativos, que nos vinieron a dar una mano para que pueda salir la buena sintonía nuevamente a la radio. Sí. Nosotros también queríamos reflexionar respecto a el último congreso que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, específicamente donde la comunidad junto a otras comunidades de pueblos originarios se encuentran desde comienzos de este año con un acampe, y se realizó justamente un congreso, una cumbre de los pueblos indígenas, y entre las resoluciones que es a este congreso, entre ellos está que el Estado garantice el derecho a la educación autónoma e intercultural, y también impulsar creación de políticas públicas con participación plena y efectiva de los pueblos originarios. Vos que estás viviendo ese día a día que decíamos recién, Antonio, ¿cómo ven ustedes la actuación o no por parte del Estado respecto a estos puntos? Es un tema muy amplio y complicado porque como dice el Estado, no siempre habla de la inclusión, pero creo que nuevamente estamos, solamente es una palabra utilizada, pero la realidad es otra, porque no se ve la idea home, digamos, la idea originaria de cómo podríamos bajar los contenidos para nuestra comunidad, para nuestros chicos, y de cómo podríamos enfrentar a la comunidad, ¿no? O ponerles un futuro con el tema que tiene que ver, hoy en día tiene que ver todo con la educación para adquirir algo o ser partícipe dentro de la sociedad, ¿no? Y nosotros tenemos muchas ideas, nosotros, como, por ejemplo, la educación, por ejemplo, profundizar más, capacitar más desde familia a escuela, de escuela a familias, todas esas cosas, muchas ideas hay, y empezar a bajar los contenidos, trabajar, digamos, los maestros, o sea, los MEMA, que son especial la modalidad de aborigen, empezar a hacer o concretar proyectos con el tema que es la segunda lengua, que es el castellano, ¿no? Y empezar para que podamos llegar bien, buena educación así. Y hay muchas ideas, pero creo que el Estado debería de trabajar con gente de la comunidad, ¿no? Empezar a sacarles la idea previa que tiene la comunidad y empezar a ver la realidad de los chicos, de la juventud, porque como en todos lados, hoy en día, o la comunidad donde estoy yo la está muy atrasada, porque no hay becas, no hay un, como era, un secundario dentro de la comunidad, hay una escuela, pero la escuela está muy atrasada en el tema de educación también. Y creo que es la perjudicada, es la comunidad, porque no se ven a los chicos progresando, no podemos formar chicos para nuestra sociedad home, digamos, ¿no? Para que podamos tener un futuro así y dentro de la educación, y yo como ser parte de las personas, estaría bueno, y no solamente para que se pueda trabajar. No es estar en contra de la sociedad blanca, ¿no? sino que es tener o ser parte de la sociedad teniendo nuestros propios profesionales, y para que así nuestra comunidad pueda trabajar libremente sin estar en contra de nadie, ¿no? Seguro. Antonio, bueno, antes de despedirte, desde ya agradecerte el tiempo para, bueno, esta entrevista, queríamos que nos cuentes un poco cómo es la situación tras las inundaciones. Sabemos que desde hace ya varios días está lloviendo allí en la primavera y que esto provocó inundaciones allí en la comunidad a la que vos pertenecés, que es la Primavera, y que, bueno, la verdad que la situación, no pueden salir de sus casas, todavía no se ha llegado gendarmería, la municipalidad ni la gobernación tampoco. ¿Cómo están resolviendo su día a día y, bueno, cuáles están siendo las medidas para poder soportar estas inundaciones? Estamos pasando por un mal momento ahora, que solamente siempre nos toca esperar y esperar, ¿no? Porque el Estado ausente, las dos fuerzas, digamos, del Estado no actúan también como gendarmería y policía. Estamos ausentes de la defensa civil, digamos, no se acercó nadie dentro de la comunidad a interiorizarse. Solamente los medios de afuera vinieron para interiorizarse y para ver, o pidiéndome información a mí, y eso está muy total abandono, porque no me preguntan si hay alojamiento, si se evacua gente, ¿dónde se evacuar, no? Porque la gente del pueblo más cercano, Laguna Blanca, no, parece que está a 5 kilómetros de nuestra comunidad. El pueblo de Nainek está más priorizando más a su propia comunidad. No es que no le corresponda, no, pero a nosotros, una persona que haya venido acá no hubo para informarse o para ver la realidad. Es inhumano, eso para mí es inhumano, porque estamos dejando a la gente como están viviendo dentro de los charcos, de las aguas, de los niños descalzos, vienen solamente a la escuela como para poder alimentarse del comedor, ¿no?, de la escuela, y los caminos mal estado, la ambulancia no puede circular, los doctores no entran, los enfermeros tampoco, y no sé, y hasta ahora estamos bajo el carro y el agua está todavía, porque no circula también el agua, se queda estancada porque no hay desagües, o sea, totalmente estamos en, ¿cómo era?, en estado de emergencia, porque no se hace nadie, y solamente nosotros desde acá agradecer a la comunidad a las poquitas ayudas que hemos recibido, que son organizaciones, ¿no? No del Estado. Uh-huh. Priorizan más, por ejemplo, en el Estado que estamos ahora, priorizan más sus campañas políticas que ayudar a la gente, ¿no? Creo que en este momento se debería de poner la camiseta de nuestra gente y no de los partidos políticos, de quién da más o a quién le vamos a dar, ¿no? Creo que se debería de priorizar todo en general, ¿no? Seguro. Y nada más. Seguro. Bueno, Antonio, muchas gracias por esta comunicación. Esperemos poder colaborar desde la comunicación para que se conozca la situación por la que ustedes se están atravesando. Desde ya, un abrazo desde la red de medios. Y bueno, en lo que necesiten de nosotros, estamos para colaborar en lo que se pueda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por poder hacer comunicar ahí en la sociedad, ¿no? De la realidad de nuestra comunidad, y solo esperar para que gente buena como ustedes o como todas las organizaciones que dan una mano, solamente agradecerles y no sé si esperar al Estado o reclamarle al Estado, porque si reclamamos dice que estamos en contra del gobierno de turno. Sin embargo, estamos reclamando de lo que dicen los derechos humanos, ¿no? Solamente, y gracias. Bueno, hasta pronto, Antonio. Chao, gracias. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos. Cañones y sangre, su historia. Bueno, también queríamos comentar que la semana pasada estuvo la primera cumbre de los pueblos indígenas convocada por el Acampe, que se está realizando en Capital Federal el 9 de julio, el Acampe Copiwini y la Fuites. Y bueno, antes de comentar un poco cuál fue la declaración de la cumbre, contar que el viernes de la semana pasada estuvieron en Casa Rosada Félix Díaz, Pérez Esquivel, entre otras personalidades, esperando 4 horas una reunión con Aníbal Fernández, y a las 4 horas de espera vino alguien en la Casa Rosada a decirles que podían pasar, pero solo Pérez Esquivel, a lo cual rechazaron, digamos, esa actitud, digamos, que parece que incluso, no sé, hasta a propósito para que no entrar, digamos, cuando en realidad lo importante en verdad también es que estén los representantes de los pueblos originarios. Y bueno, volvieron a este Acampe que fue el primero, y creo que salió un documento muy rico. Sí, para comentar parte de este documento, entre las cosas que mencionan los pueblos originarios y que surgió del debate que se desarrolló durante 3 días, finalizó el viernes 29 este congreso, denuncian, por ejemplo, el modelo económico, ¿no? Y hay que destacar, ¿no?, la claridad que tienen. Recién escuchábamos a Antonio respecto, sí, a la situación por la que ellos están atravesando, la claridad política con la que leen la realidad. Su realidad y cómo funciona el Estado, ¿no? El Estado, que es un Estado que no es su Estado, digamos, como pueblos originarios, ellos tienen sus propios representantes, pero es un Estado que regula y gestiona parte de los bienes que digamos que son también pertenencia de esos pueblos originarios, y que también tiene que resolver la educación, la salud, la vivienda y el bienestar de los pueblos originarios como parte del pueblo argentino, ¿no? Como cualquier ciudadano que existe en el pueblo argentino. Y bueno, justamente ellos, entre este análisis que hacen, es la denuncia puntual al modelo económico. Dicen que este modelo es ha profundizado de manera sin precedente la indigencia y la desigualdad, el empobrecimiento y la violación de los derechos humanos. Y también esto hace que haya una incapacidad del sistema judicial, haya explotación y saqueo en nuestro territorio argentino, digamos, como parte, reconociendo este modelo económico como principal causante, digamos, o son las bases por las cuales se rige este Estado, y por eso, digamos, está la situación en la que está. Sí, también recordemos que llevan 104 días de acampe, ya más de 100 días, y otra de las grandes exigencias es la apertura del diálogo político en este año electoral, donde las campañas políticas se jactan de estar dispuestos al diálogo, etcétera, etcétera, donde ya diálogo empieza a ser una mala palabra porque realmente no representa lo que significa la palabra, sino una mentira más, digamos, de que podemos escuchar de todos los candidatos, ni unos ni más de un lado más que al otro. Yo creo que es un de los políticos una de las cosas que vienen diciendo y que no se vienen cumpliendo, ¿no? Sí, bueno, en ese punto también están denunciando al gobierno argentino que continúa violando con total impunidad las leyes nacionales y los acuerdos internacionales que ratifican los derechos indígenas. Y bueno, justamente ahí teníamos la situación que hoy está pasando, sí, en Formosa, que ratifica, digamos, esta denuncia que hacen los pueblos originarios o que surge justamente de este Congreso. Esta represión, harto de vivir. Me fui, ya no sé cuándo, Bueno, después de este análisis vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Son las 11 y 41 de este lunes primero de junio. Yo conozco hipócritas que hablan de dictadores cuando ellos sostienen el monstruo depredador. Yo no pienso que estemos completamente hipnotizados, pero es real el serpentario. Understand me, man. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las manos. Hoy estando pensando cuánto te quiero. Bueno, continuamos en este Enredando las Mañanas

Si te controla. Si te humilla. Si te insulta. Si te grita. Si te pega. No lo permitas, no lo permitas. El amor no lastima. El próximo 3 de junio, acompáñanos a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, porque vamos a decir basta de violencias contra las mujeres. El problema tiene solución. Es que a gritos lo... Red Nacional de Medios Alternativos. Tendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos llegando al final de este Enredando las Mañanas del día lunes 6 de junio, inaugurando el mes de junio. Quería comentar... Programa número 301. A la miércoles, 301. Bueno, quería comentar que para también actividades que van a haber esta semana, hay una conferencia internacional sobre deuda, bienes comunes y dominación, que va a comenzar el mismo miércoles 3 de junio, que también es la convocatoria para la marcha Ni Una Menos, pero se va a extender hasta el viernes 5. Esto está organizado por la Asamblea por la Suspensión de Pago, la Cancelación de la Deuda y la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes, que se desarrollará en el anfiteatro que se llama Eva Perón, ubicado en Avenida Belgrano 2527 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para quienes nos estén escuchando desde Buenos Aires pueden participar, y si no del resto del país también, si estarán durante esos fines, cerca entre el miércoles y el viernes en Buenos Aires, para participar de este evento van a estar presentes compañeros y compañeras de Bolivia, Ecuador, México, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Haití, Venezuela, Uruguay, y también llegan desde Europa, y el objetivo va a ser la vinculación de las diferentes luchas contra la deuda ilegítimas, ilegales y también insostenibles en los países americanos, fundamentalmente relacionadas con el saqueo de los bienes comunes. Desde el miércoles entonces 3 hasta el viernes 5 en el anfiteatro Eva Perón de Avenida Belgrano al 2527. Bueno, hemos llegado al final, siendo las 11:58, faltando 2 minutos para el mediodía de este Enredando de las Mañanas, el programa 301, como dije hace un ratito. Bueno, y espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, y desde ya decimos que si vas a decir Ni Una Menos tenés que dejar de ver Tinelli. Nos vamos a ir con esta frase entre otras cosas, entre otras, ¿no? Pero me gustó mucho ese cartelito. Tenés que dejar de ver Tinelli y escuchar y ver más medios comunitarios alternativos y populares. Nos vamos a despedir. Un saludo a compañeros y compañeras que nos siguieron a través de la página. Hasta mañana. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas.